firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aunque la tempestad, sé que tu voz me guiará. Vamos juntos, vamos. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Vivo estás. Cantamos aleluya. La eternidad. Libre de Cantamos a